imaginado. Quiero decirte que cada vez que pienso en ti, let's go, algo nuevo me invade. Tú lo eres. Es un sentimiento que nunca había sentido nunca. Representando Miguel Martínez, ¿qué pasa? David Romero. ¡Tra! Si te pienso, chori, suéltate. Esta noche vamos, vente. Hacerte mujer. Oye, bebé, me pierdo en esa sonrisa. Hoy vamos sin prisa, dolor de mujer. Entiende tu cuerpo, hipnotiza. Escucho tu risa, tengo que beber. Y el alcohol se desliza por tu piel. Lo pruebo y a mí me está, pero miel. Si tú me vieras como yo te veo a ti, me tiene loco desde el día en que te vi. No puedo resistirme. Contigo, mami, si te pienso, chori, suéltate. Esta noche vamos, vente. Mami, ya me conoces bien. Quiero poseerte, yeah. Y hacerte mujer. Sexy, dale, oye, no puedo ni hablar. Y vamos a hacerlo bien, bien, bien, bien. Oye, bebé, tu beso me eriza. Toda mi piel. Si tú me vieras como yo te veo a ti, me tiene loco desde el día en que te vi. No puedo resistirme, tengo que besarte, yeah. Contigo, mami, si te pienso, chori, suéltate. Hacerte mujer.